Y con la etiqueta Resistir en el Istmo, se documentan denuncias de pueblos indígenas contra la imposición de AMLO. A través de una serie de reportajes mostrarán las resistencias y luchas que las comunidades de esta región han sostenido ante proyectos de modernización. Se trata de un trabajo periodístico que plasma la mirada de los pueblos y las comunidades sobre la implementación del proyecto interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y sus impactos para la vida comunitaria. La cooperacha.org.mx detalla que los reportajes retratan aspectos de su cultura, pero sobre todo las resistencias y luchas que siempre han sostenido ante proyectos de modernización que buscan despojarlos de sus tierras, territorios y recursos naturales. En ella denunciaron que el actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca imponer en la región un inmenso parque industrial en manos del capital transnacional, que a la vez implica un muro de contención de migrantes centroamericanos. La agencia sostiene que estos proyectos solo abonan al saqueo de los bienes naturales y la sobreexplotación de mano de obra de nuestros pueblos de México y Latinoamérica, destruyendo la biodiversidad y agudizando la catástrofe climática global. Les compartimos esta nota y también la página que va a estar en la descripción para que la puedan visitar y puedan conocer la voz de estos pueblos que se mantienen en resistencia contra los megaproyectos de muerte, aunque sean de cuarta. Y bueno, regresamos con más.